Pakongka harang manta masih botaru aci kurkani. Yamapa wasa harang manta masih botaru aci kurkani. Seralnya kini aci nyawa, nyampolnya ripokolnya naipa. Segeronya irari aci nyawa, nyampolnya pasakolnya naipa. Nyampolnya ripokolnya naipa. Yamapa wasa harang manta laso taru aci kurkani. Yamapa wiksa harang manta laso taru aci kurkani. Seralnya kini aci nyawa. Cayawang ati horo yang naipa Segero jaira dia cayawang Cayawang ati horo ho yang naipa Cayawang ati horo yang naipa Así Silvestre Kawana y su esposa Pasiki halang manta, mawehata ruachi kurkani. Caya mangol reta konyos, suiro jai keha kunaipa. Caya mangol reta konyos, suiro jai efis kunaipa. Suiro jai keha kunaipa. Yamapa wasa halang manta, masihota ruachi kurkani. Yamapa konga halang manta, masihota ruachi kurkani. Wawanta deja y collas, pay, ya empollar y poco ya naipa. Chorenta deja y collas, pay, ya empollar, pasa collo naipa. Ya empollar y poco ya naipa. Todo su chaco y collar, en el reto yaxa por Valleja, Juan Casancos.